Radio Ubrique. Deporte. 6:23 de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, una semana más aquí a Tiempo de Deportes, en el 97.6 de la frecuencia modulada, sintonía de la emisora municipal Radio Ubrique, que durante la próxima hora va a centrar su contenido en el resumen deportivo de lo que fue el fin de semana. Y mejor dicho que el resumen del fin de semana, el resumen o el balance de lo que dejaba ayer los lamentables sucesos que se vivieron en el Ubrique Unión Deportiva Jerez Deportivo Fútbol Club. Partido suspendido en el minuto 73 por incidentes de público. Todo parece que provocado por una bengala que fue tirada al terreno de juego, al césped, que prendió, la verdad, el césped artificial, sintético, prendió. Una acción que fue recriminada por parte, bueno, digamos que la bengala salió de la afición jerezana del colectivo sur. Parte de la afición ubriqueña o alguno reprendió esa acción a la persona que lo tiró, y a partir de ahí, entre insultos, entre provocaciones, empujones, patadas, puñetazos, vasos, botellas, piedras, carreras por un lado, carreras por otro, niños corriendo, mujeres llorando, la verdad que dejó una estampa dantesca el partido, que se esperaba toda una fiesta del fútbol, hermanamiento entre las directivas, comida juntos, jornada de convivencia, todo para nada, todo se torció en pocos minutos. La cara más amarga del fútbol, la cara más amarga del deporte, nos tocó vivirla en el día de ayer. Lamentable, desde luego, lo que ocurría en un campo de fútbol donde muchos dicen que una de las causas fue la falta de fuerzas de seguridad. La verdad es que no había nadie cuando se comenzó la trifulca y hicieron acto de presencia las fuerzas de seguridad un poco más tarde, pero ya, como decimos, cuando ya casi todo había estallado, sí contuvieron los ánimos un poco a la gente que todavía en los aledaños del Antonio Barbadillo pues estaban participando en refriega, pero como decimos, el daño ya estaba hecho. El partido iba con victoria en ese minuto 73 del Jerez Deportivo por 0-1. Acaba de marcar en una falta en el minuto 72, una falta que lanzaba David Orihuela y Barba remataba de cabeza. Ponía el 0-1 en el marcador, y eso después de que Edu Villegas atajara un penalti y a favor del Ubrique Unión Deportiva, que lanzó Lolo, el quinto penalti consecutivo que fallan los jugadores del Ubrique Unión Deportiva. En unos instantes vamos a hablar de este partido porque hay muchas cosas, muchas cuestiones que tratar. Se está hablando mucho de forma interesada por un lado, también se están dando comentarios de todo tipo, pero nosotros hoy vamos a intentar quedarnos, ya decimos, realmente con lo que sucedió y apaciguando los ánimos, porque al fin y al cabo esto no se trata de otra cosa que de un partido de fútbol, y todos queremos que este quede en el olvido, que siga la liga, que siga ese Ubrique Unión Deportiva con esa buena racha, el Jerez Deportivo también a lo suyo, y que no vuelvan a repetirse sucesos, ya decimos, como este, vergonzoso, sobre todo, como decimos, teniendo en cuenta en un escenario como el Antonio Barbadillo, que está acostumbrado pues a partidos de esta segunda provincial donde el ambiente es más familiar, van los padres con los hijos, con las mujeres, van las familias a presenciar los partidos, y desde luego no están acostumbrados a que sucedan cosas como la de ayer. Y la verdad que a mí me puso los pelos de punta ver a gente lanzando objetos, lanzando botellas hacia un tumulto de aficionados, hacia un cúmulo de aficionados donde había niños sin siquiera pensar que pudieran alcanzar alguno. La verdad es que de celebrados hay en todos lados, y ayer pues un buen número de ellos se dieron cita en el Antonio Barbadillo. Enseguida estaremos hablando de todo esto, antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. A veces oye sin entender las palabras, le tienen que repetir las cosas, necesita poner la televisión muy alta. En Opticalia Ubrique tenemos la solución para sus problemas de audición, con una amplia gama de audífonos digitales adaptados a sus necesidades y con la última tecnología. Ahora con un mes de prueba y facilidades de pago, sin intereses. Pida cita previa y revisaremos su audición de forma gratuita. Centro Óptico Ubrique, Opticalia, en Avenida de España número 45. Teléfono 956-46-2105. Cuarta carrera por montaña Nutrias Pantaneras, Sierra de Ubrique y Benocas. El Club de Atletismo Nutrias Pantaneras organiza para el sábado 29 de marzo una nueva edición de la carrera por montaña más longeva de la provincia de Cádiz. Un duro recorrido de 17 kilómetros por los parajes más bellos de las serranías de Ubrique y Benaucaz. Precio de la inscripción 17 euros para federados y 20 para los no federados. Más información e inscripciones en la página web nutriaspantaneras.com. El sábado 29 de marzo, cuarta carrera por montaña Nutrias Pantaneras, Sierra de Ubrique Benocaz. Organiza Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Ayuntamiento de Benocaz, Patronato Municipal de Deportes, Grupo de Rescate del Parque de Bomberos de Ubrique, Policía Local, Centro de Podología y Biomecánica BIG, tus pies en las mejores manos, Terapeuta Manual Juan de, Masajes y Osteopatía, Frutería Carlos, Autoservicios Casacanto, Los Fernandos 2, Autoservicios La Plaza, Peña Taurina Hermanos Borquet, Masajes Pepe Bañón, Club Gym Millennium, Bar La Plaza y Radio Ubrique. Viajes Barceló y Zafiro Tours organizan una excursión para la Semana Santa del 17 al 20 de abril a Portugal, con visitas a Fátima, Batala, Tomar, Nazaré y Lisboa. Salida desde Ubrique en autobús, hotel en pensión completa incluido bebidas y excursiones además de seguro de viaje. Precio por persona 178 euros. Para más información y reservas, teléfonos 956 46 20 22 y 956 46 14 99. Del 17 al 20 de abril, excursión a Portugal. Sexta muestra del queso artesanal de Andalucía. Los días 5 y 6 de abril en Villaluenga del Rosario, financiada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural de la Unión Europea y por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Actividades complementarias gratuitas, maridaje de vinos de la provincia, actividades teatrales en la calle, animación, cocina en vivo o talleres. Además del sexto concurso andaluz de queso artesanal Sierra de Cádiz. Recuerda, sexta muestra del queso artesanal de Andalucía, entre el 5 y el 6 de abril en Villaluenga del Rosario. Europa invierte en zonas rurales. Seis y 32 minutos de la tarde. Vamos a quedarnos ahora mismo con lo sucedido ayer en el Antonio Barbadillo, en ese partido correspondiente a la 27ª jornada de la segunda provincial gaditana. La verdad que cuesta trabajo entender que fue un partido de segunda provincial por lo vivido en el día de ayer. Antes de entrar en todo lo acaecido, vamos a quedarnos con lo que a nosotros en principio nos debería importar, que es lo deportivo. Destacar que el partido, hasta ese minuto 73, se desarrolló sin ningún tipo de incidente, con muy buen ambiente, deportividad por parte de ambos equipos, de ambas directivas, que almorzaron juntos, un ambiente totalmente cordial, nada preveía o hacía prever que ocurriera lo que finalmente ocurrió. En lo puramente deportivo vimos una primera parte muy igualada, muy interesante, en la que las ocasiones más claras, sin duda, fueron obra del Ubrique Unión Deportiva. Ambos equipos optaron por los pases largos para sorprender a la defensa rival. En este caso, ya decimos, el Ubrique Unión Deportiva, si hay que darle esa primera parte a un equipo, pues sería el ubriqueño, porque sí puso más mordiente en ataque. El Jerez se limitó a las jugadas a balón parado y un tiro lejano también que atajó bien Benji. En el 21, Luis tiró cruzado y Edu Villegas mandó a córner. En el 31, por ejemplo, también el jugador Orihuela, David Orihuela, de falta directa, bueno, no ponía en apuro a Benji porque digamos que esto fue prácticamente la tónica de la primera mitad. En el 32, Paquito, desde fuera del área, tiró y mandó alto. Y en el 38, un buen pase al hueco de Dani Chávez a Mario. Lo dejó solo con el portero Edu Villegas, que tuvo muchos reflejos, salió muy rápido y no pudo hacer nada el lateral ubriqueño. En la segunda parte, en el minuto 52, llegó la jugada clave del partido, o pudo ser clave. En este caso, penalti a favor del Ubrique Unión Deportiva, que lanzaba Loli y paraba Edu Villegas. Esto ya empieza a ser preocupante. Quinto penalti consecutivo fallado por el Ubrique Unión Deportiva. Fallaba el penalti, el Ubrique pues en parte parece que afectó ese fallo, esa jugada tan clara. El Jerez también se vino un poco arriba y fruto de ello llegaba poco después el gol del Jerez Deportivo. Una falta lateral sacada por David Orihuela, era rematada por Barba y ponía el 1-0 el marcador. Hasta entonces, como decimos, ningún incidente. A partir de ahí se precipitó todo y ya decimos, se convirtió en lo que se hasta el momento había ha sido una fiesta, en un auténtico, pues parecía, la verdad que no nos quedamos sin palabra porque se vieron hasta escenas de pánico. Ya saben que ese partido, unas 1.200 personas allí congregadas, la mayoría en un ambiente muy familiar, como nosotros hemos comentado, familia, niños, niños pequeños, etcétera, etcétera. Vamos a intentar hacernos una idea de lo que realmente sucedía en el Barbadillo. Son muchas las opiniones, también a través de las redes sociales se han comentado, y la verdad que hay que decirlo desde aquí, muchas barbaridades, muchas tonterías. Las redes sociales al fin y al cabo solo sirven para que la gente lance su bilis en el más con el amparo del anonimato. Tenemos al otro lado del teléfono al presidente de Ubrique Unión Deportiva, señor José Antonio Herrera. José Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo tiene uno el cuerpo después de lo de ayer? Supongo que ayer abrumados por los acontecimientos, nadie podía esperar, y hoy ya un poco más en frío, ¿cómo estamos? Pues igual, porque no para esto. Esto cada vez escucha una tontería más grande, escucha gente hablar que ni estuvieron aquí. Y ya esto parece que es el corrillo. Es lo que nosotros comentamos. Las redes sociales ahora mismo pues hierven, ¿no? Comentando cosas que ni sucedieron. Gente con pocas luces, aprovechándose precisamente del anonimato. Nosotros, como no somos anónimos, vamos a contar lo que vimos, cómo lo sentimos y, bueno, cómo queda la cosa. Porque lo que iba a ser un día de fiesta, que empezó muy bien con esa cena de hermandad entre ambas directivas, almuerzo de hermandad entre ambas directivas, en poco tiempo se convirtió en algo, podríamos que decir, casi dramático. Peleas, puñetazos, botellas volando, gente corriendo, un panorama, como decimos nosotros, dantesco. ¿Tú cómo lo viste? ¿Cómo surgió para ti la chispa para que todo se liara? Porque nadie lo podía prever, ¿no? Eso es imprevisible. Es que te voy a contar que todo el mundo habla después de lo sucedido. Yo que he estado con este tema 2 semanas, nosotros pusimos ventas a la entrada. Las entradas las pusimos a la venta una semana antes de ir aquí. Y hasta mismo el día partido, hasta las 11 de la mañana, había 600 entradas vendidas. 600. O sea, que si yo traigo aquí a 300 espectadores, que tengo que llamar a los geos, para que estén con los 300 espectadores, yo es que no lo comprendo. Porque están hablando que si hay que mandar guardia civil, que si hay que... Yo iba a hacer esto un día de fiesta, de fútbol. Bueno para el pueblo, bueno para el equipo. ¿Qué ocurrió eso en el minuto 73? Eso nadie lo puede prever. José Antonio, se habla mucho, se echan culpa a unos y a otros. Yo creo que después de lo sucedido, bueno, habrá que ver las culpas de la gente, pero que ya no solo se trata de eso, sino de lo que se trata es que eso no puede suceder nunca y no hay excusa de ninguna de las maneras. Ni un insulto, digamos, por un lado, ni insultos, ni el que tienen una bengala, nada puede precipitar o se puede convertir en lo que se convirtió ayer el Barbadillo, ¿eh? Eso, pero viéndolo fríamente ya, es que fueron un cúmulo de acciones que pasaron tan rápido que se juntó todo en el mismo espacio de tiempo y se armó. Porque, mira, primero fue el gol, la celebración del portero de ellos con las gradas de ellos. Después se da la vuelta, me dicen que hacen un corte manga, me dicen que saluda a gente de Jerez, porque gente de Jerez había por todo el estadio, igual que gente de Lubrique. Y también, esto sí quisiera destacarlo antes de que continuara, José Antonio, también había familias de Jerez con sus niños, que no solo se trataba del grupo, digo, del colectivo Sur, que es el que más está sonando, digamos, los aficionados radicales, que había... aficionados de Jerez de toda clase, vamos, que no solo eran jóvenes radicales, ¿no? Claro, es que había gente de Jerez, yo qué sé, vendrían, no sé cuánta gente vendría de Jerez, pero es que venían gente hasta pasar el día en los campos aquí cercanos al campo de fútbol, con sus neveras, con sus sillas, para pasar días aquí en la sierra. Es que se nos juntó todo. Decimos, hablabas eso de metía el gol el conjunto del Jerez en ese minuto 73. La celebración de Edu Villegas parece que no gustó a parte del público. Luego vino la bengala, ¿no? Claro, ya después la bengala. Hasta la bengala. La gente con la bengala que la había visto ya desde el principio del partido con los botes de humo. Ya la bengala la sueltan. Cae en el césped, empieza a arder césped. La gente empieza a increpar que la había tirado, saltan algunos de ellos a intentar pagar césped, uno de Ubrique va a recriminarle y sin más, boom, puñetazo, entonces se le llama la gente de Ubrique. Es que fue todo. Los ultras radicales del colectivo sur del Jerez ya han tenido problemas en otros pueblos, digamos, el colectivo es amplio, no todo, pues será un número reducido porque... supongo que serán muchos más de los que allí estaban en Ubrique, pero quizá también hay que pensar que este colectivo sur no distingue un partido de primera o segunda división, categoría en la que ha estado el conjunto del Jerez, y en el que pues bueno, podemos decir que este tipo de movimientos son más comunes en las aficiones. Digo que quizás no distingan entre un partido de primera o segunda, un partido de segunda provincial, volvemos a insistir, donde el ambiente es puramente familiar y donde cosas de estas yo no las he visto en mi vida, Claro, pero es que estamos hablando de un segunda regional y jugando con un equipo que tiene 7.000 socios, ¿no? Pues entonces, esto es que nadie lo puede prever, es que es increíble de que tanta gente de Jerez se desplazara aquí y tanta gente ubriqueña de la sierra viniera a ver fútbol. José Antonio, se insiste mucho en el tema de la seguridad. Falta de presencia policial en un lugar pues con unas 1.200, 1.300, todavía no sé la cifra exacta de espectadores que estuvieron. Te la digo que la hemos gustado hoy al mediodía. 1.345 personas. 1.340. Pero esta de entrada, con unas 40 personas que invitamos y se acercaron. Bueno, estamos rondando las 1.400 personas. Volvemos a insistir, al menos los medios de comunicación de Jerez han hecho eco sobre todo o insisten en el tema de la falta de seguridad, de presencia policial. ¿Tú qué opinas de esto? Hombre, yo no he visto nunca a Jerez fuera de su estadio. Yo he ido una vez solamente, dos veces a verlo, uno con el Ubrique y otro con otro equipo. Y allí están apartados con su policía, con su todo. Yo fuera no lo he visto. Ahora, si el Jerez sabe que viene un colectivo que por lo que ya estoy escuchando es internacionalmente conocido, que lo que le gusta es la bronca, pues el Jerez también tendría que avisar al equipo contrario de que van tantos ultras del equipo ese. Porque si no es la primera vez que pasa, porque yo ya he estado hablando con varios equipos y han pasado también, pues entonces algo de culpa tiene que tener el colectivo, ¿no? Bueno, y el ya decimos, no son angelitos precisamente, que es lo que yo comentaba. Además, yo como los veía allí pelear, la verdad que me daba a mí la impresión de que no era la primera vez que lo hacían, Claro que no. Incluso, voy a decir más, que esto casi nadie lo sabrá, venían hasta gente de Billy, de sevillistas, invitados por lo del colectivo, porque por lo visto tienen muy buena relación. Bueno, tanto monta tanto, podemos decir. Claro, pero decir. Que te estoy hablando ya que son aficionados que vienen de primera división. Que están acostumbrados a otros ambientes quizás, o a lo mejor ambientes donde ellos sí pueden encontrar resistencia a su especial y peculiar manera de entender el fútbol, ¿no? Claro, claro. Ah. Y ahora vienes aquí a un pueblo que lo que aquí lo que había eran niños, madres, mujeres embarazadas, personas mayores, familias. Mm. Pues entonces para eso, como si fuera esto, yo qué sé. Bueno, José Antonio, con los responsables del Jerez que habéis hablado, que hablasteis ayer o que te trasladaron. No, todavía no hemos hablado. Se fueron con la tangana que se había armado y esto, y ya hemos quedado para un día conversar con ellos. ¿El árbitro qué tal? ¿El árbitro? Pues todavía estamos a espera del acta, que nos lo tienen que mandar por correo, y veremos a ver también lo que pone en el acta. Otro asunto peliagudo, el tema del alcohol, y que, bueno, se introdujeron bebidas dentro del campo de fútbol, también se está hablando bastante y se está, bueno, poniendo como una causa no fundamental, pero sí causa importante para que los ánimos se encresparan un poquillo, ¿no? Que la gente venía pues un poco soplada. No sé qué piensas tú al respecto. Bueno, yo con esto yo te digo, nosotros habíamos partido el campo de fútbol en la entrada, habíamos puesto una barra de bar, uh-huh. una barra de bar que ya también he escuchado que era inmensa la barra de bar. La barra de bar estaba prevista para unas 500 o 600 personas, uh-huh. es lo que pusimos. Y aparte, como todo el mundo conocerá, cuando tú entras al Barbadillo, la entrada te la coges nada más entrar. Este partido lo hemos puesto excepcional porque dijimos, la barra de bar la ponemos nada más entrar y después las entradas la ponemos a continuación. Uh-huh. Sí. Digamos que yo te digo una cosa. La barra del bar estaba antes de que tú pudieras acceder al terreno de juego. Eso ahí es así. Está. Pero es que yo me puedo ir a beber en la Avenida España uh-huh. y venirme aquí. Y también puedo fumar un taco, ¿no? Uh-huh. Sí, claro. Sí, que está prohibido la venta de alcohol, todo lo que tú quieras. Pero nosotros pusimos la venta de alcohol fuera de donde estábamos el terreno de juego. Uh-huh. Fuera, digamos, de la instalación controlada por... Ahí está. Bueno, vamos con más cosas. Bueno, sabemos que volaron botellas porque las pudieron meter en el terreno de juego. Eso es algo que tampoco se puede controlar ni registrar, porque bueno, eso incluso pasa en partidos de Primera División o de Champions, y estamos hablando pues de unas medidas de seguridad que son increíbles, cuando menos en un campo como este. Pero claro, eso es lo que también entrañó un poquillo de peligro en el partido de ayer, ¿no? Sí, pero si te das cuenta, estamos hablando de la última categoría de de todas las categorías. Que sí, pero ¿qué tengo que gastarme yo el equipo? ¿3.000 euros en seguridad todos los partidos? Es que no comprendo tampoco. José Antonio, ¿para ti hay culpables? ¿Qué? ¿Hay culpables? Culpables. Culpable, ¿la culpabilidad se reparte por igual o no? No te entiendo esa pregunta. Sí, me refiero. ¿Para ti quiénes son los culpables de lo que sucedió en el día de ayer? Hombre, para mí, sobre todo el colectivo azul, que vino con ganas de bronca. Y el primer problema son las redes sociales. Porque si yo desde aquí de Ubrique, que no me gusta el fútbol, que empieza a poner puta Jerez o empieza a meter con el colectivo, cuando vengan aquí vienen predestinados a buscar la bronca. Y a lo mejor todos los que estaban aquí no tienen la culpa. Es lo que insistíamos nosotros antes con el tema de las redes sociales. Son el vehículo idóneo para la cobardía, en el sentido de que puedes perfectamente pues provocar o calentar o echar leña al fuego de un acontecimiento sin dar la cara, ¿no? Claro, incluso opinar de cosas que ni ves. Incluso opinar. Entonces tú puedes calentar cualquier ambiente que tú quieras calentar, lo puedes calentar por las redes sociales. José Antonio, ahora supongo que a ver lo que dicta el comité de competición. ¿Ustedes qué esperáis? Pues, hombre, a la idea creo que no sé cómo actuará el árbitro en el acta. Yo creo que una sanción económica y también espero algún partido de cierre de la instalación. El partido de cierre precisamente es por no poder garantizar la seguridad, ¿no?, de los espectadores que se dieron cita ayer. No sería, claro, por otro motivo. Es que no lo sé tampoco, porque como todavía no ha salido el acta, no he visto lo que ha puesto en el acta. también tendremos opción a alegar. A reclamar, a alegar, pero es que también tenemos vídeos donde se ve que el que lanza la bengala es del colectivo. Es que... Sí, la verdad que ya iba... Habrá que esperar ahora una semanita por lo menos para saber lo que deciden. Hay bastantes vídeos y, bueno, y en cuanto a esos 17 minutos que quedan... ¿Qué crees? Lo que escuché ayer, que estuve hablando con el vicepresidente del Jerez, por él le gustaría jugarlo. Uh-huh. Y por nuestra parte también, porque nosotros tenemos opciones de 17 minutos de por lo menos conseguir un empate. Claro. Uh-huh. ¿Y por qué no darle la vuelta al marcador, no? Pues claro. Ayer estuvo la cosa ahí cerquita. Antes que nada, también quisiera recalcar una cosa. El colectivo Sur estaba ubicado en una parte del campo. El comando Petaca, que por así decirlo, ¿no?, que son los más radicales, entre comillas, de la afición ubriqueña, estaban en la otra punta, por medio aficionados que tranquilamente iban a ver el fútbol, ¿no? Que no fue un enfrentamiento, que también se ha oído por ahí, un enfrento entre radicales, que en principio no. Luego es verdad que la gente respondió, los ubriqueños respondieron, cosa que desde aquí ya comento. Hay que pensárselo para responder a las provocaciones de estos energúmenos, de estos animales, y la gente entró al trapo. Bueno, también es que... Pero Jesús, perdona, es que entró al trapo gente de cualquier persona que estaba ahí, entró al trapo. Uh-huh. Es que cuando empezó la pelea, los del comando Petaca, la mayoría de los del comando Petaca, lo que estuvieron haciendo fueron sacando a los niños al césped, a las madres sacándolas, a mujeres que estaban embarazadas del comando, lo intentaron sacar por atrás. A eso se dedicaron los del comando. Ya una vez después terminado, que se fueron los del GD para afuera, ahí habría gente del comando también. No, si yo lo que yo digo es el tema de que si hablamos de equipos de presupuesto diferente entre el Jerez Deportivo y el Ubrique Unión Deportiva, en el tema este de las aficiones, el Jerez Deportivo, digamos que su afición, la radicalidad, podríamos decir, es de Champions League, mientras que los nuestros, como se dice muchas veces, que no tienen ni maldad. Claro, si la mayoría, si yo que iba a todos los desplazamientos del equipo, a todos menos a uno, y en todos hemos hecho unos buenos amigos, gente que vienen aquí, que nos vemos, en todo. ¿Qué es lo que ocurre? Que ellos están en una categoría, la última categoría. Entonces ellos vienen de una categoría que es casi la primera. Pues entonces ellos, para esto, tiene que ser como un juego. Uh-huh. Y yo entiendo que, como se dijo ayer, unos defienden sus colores, su escudo, el escudo del Jerez, otro defiende a su pueblo. No se trata de defender de esta manera. Esto no era una guerra, era un partido de fútbol. Sí, aquí lo que se trataba era de ser un día estupendo. Y después que ganara. Si aquí nos está costando la propia vida sacar esto, un equipo adelante. Uh-huh. Nos está costando la propia vida. Porque casi todos los jugadores han pagado. Todos los jugadores han pagado lo mismo. Sí, buscado abono, han buscado rifa de papeleta. Y nos está costando un mundo. Si ahora venimos aquí, se forma la de Dios. Es que no sabemos tampoco cómo podemos reaccionar a lo que ocurrió ayer. Uh-huh. Bueno, José Antonio, pues todo esto, por lo menos, al menos que sirva para aprender de estos momentos malos, es lo único que se puede sacar, que se aprenderá para la próxima vez. Darte muchos ánimos, y que esto no emborrona para nada la temporada que está haciendo el Ubrique, ni el trabajo que estáis haciendo desde la directiva, por claro ejemplo, las dos semanas que lleváis volcados con este partido, pero no estas dos semanas, es toda la temporada, y nosotros vamos a seguir aquí contándolo y hablando de fútbol, que al fin y al cabo es lo que nos preocupa todo y lo que nos interesa, y esperando que ya episodios como estos no se vuelvan a repetir jamás. Jesús, mira, pues esta de la radio, uh-huh, quisiera decirle a la gente de Ubrique que con todos los niños, con todas las madres que pasaron miedo ayer, que esto no es cada 15 días esto. No, ni mucho menos, y yo lo corroboro. Por eso, que intenten apoyarnos, que vengan aquí a vernos, que se tomen aquí su refresquito o su agua, y que seamos un día aquí y que nos apoyen en el equipo, porque el equipo está como una gran familia y es para todo el pueblo de Ubrique. Uh-huh. A ver cómo acaba todo esto primero, y bueno, ya sabemos que este sábado, la vida sigue, este fin de semana tenéis otro choque importantísimo del que vamos a hablar en los próximos minutos. José Antonio, muchas gracias y mucho ánimo, ¿eh? Venga, gracias a tú. Un abrazo, hasta luego. Yo creo que hoy en día no se pueden sacar de contexto las cosas como estas, por ejemplo, utilizar el fútbol como vía de escape a toda la gente, todo lo que tiene metido en el cuerpo, en la cabeza, vía de escape a sus frustraciones. Estamos acostumbrados a ver esto por la tele, estamos acostumbrados a verlo en partidos de equipos de élite, pero yo digo lo mismo, yo esto no lo había visto en mi vida en un encuentro de estas dimensiones. Estamos hablando de una segunda provincial. Otra persona que estaba ayer abatida, porque también había puesto mucha ilusión en este partido, tenía muchas ganas de que fuera una fiesta del fútbol, que es lo que ha buscado desde el principio, que Ubrique recuperara el fútbol senior, es el entrenador del Ubrique Unión Deportiva, Mario Casillas. Mario, buenas tardes. Buenas tardes, ¿tú qué pasa? ¿Tú cómo te encuentras hoy? Uf, imagínate, después de lo de ayer, la verdad que te piensas en muchas cosas, piensas en mucha gente, te vienen muchos recuerdos del día tan malo que pasamos ayer todo, y la verdad que ahora mismo, pues, como de toda la cita, uno un poco, por decirte, bastante tocado, ¿sabes? ¿Tú cómo lo viste? ¿Qué hice? Porque, bueno, lo visteis en primer plano, porque ustedes, cuando se montó el tumulto, se acercasteis componentes de uno y otro equipo a intentar apaciguar los ánimos, ¿no? Sí, claro, tú sabes que aquí somos todos Ubrique y conocemos, pues, prácticamente al pueblo, y tú ves que pasan unas cosas tan inesperadas y te quedas como diciendo, esto que esto no puede estar pasando. Y claro, ya lo primero que haces o intentas hacer es reaccionar y hacer algo que puede hacer, que pueda ayudar. Yo directamente me monté para arriba, me tiré a la grada y lo que intenté fue desalojar aquella parte y que se quedaran lo que se vio, los cuatro que tenían ganas de pelear y los cuatro que son los intachables y los que tenemos que ir quitando poco a poco del deporte. Los que hay que erradicar, porque insistimos, el colectivo azul es un colectivo amplio y no creo yo que todos sean de la misma canaña, ¿no? Porque ustedes los conocéis, digamos, que del trato que tenéis con el Jerez, sabéis de quiénes se tratan, ¿no? Sí, la verdad que sí, hombre, que aquí conocemos a muchas hinchadas, ¿sabes? Y es como todo, aquí, tanto en el colectivo como en todos los grupos, pues están los más radicales y los que también son aficionados. También hay que decir que aparte de todo lo, la gente mala, por decirlo de alguna forma, también hubo muchos que ayudaron, aunque digamos que no, hubo muchos que ayudaron, y también a eso sí que agradecerle, porque la iniciativa de que se fueran para afuera fue salió por de ellos. Exactamente, por parte de alguno de ellos, de los del colectivo. Eso sí es lo que hay que agradecer. Lo que no hay que agradecerle es el trato de puñetazo y, bueno, para que te voy a contar, eso es lo que sí hay que tacharle y hay que recriminarle, no la actitud que tomaron los buenos. ¿Tú llegas a temer por la integridad de los espectadores? Hombre, date cuenta, tras el número de gente que hubo, pues claro, aparece el pánico. La gente llega a un momento en que no sabe, y yo tenía más lo que era el correo, el irte a un lado. Las estampidas que hubo. Exactamente, más que la pelea, porque si te das cuenta, la pelea en sí estaba súper controlada, era una zona y eran pues 20 personas, tampoco no había más. Lo que pasa que también, por circunstancias, te queremos estar siempre en primera plana de lo que está pasando para ver lo que ocurre, y a veces tenemos que entender que cuanto más lejos estemos, menos nos va a zarpicar, ¿sabes? Entonces yo, claro, cuando yo vi eso, pues lo que intenté fue meter a la gente en el campo. De hecho, la valla hecha, la valla, prácticamente la grada supletoria, la desalojamos, le echamos todo el mundo allí al córner para que estuviera la gente, y más que nada, pues dejar un poco lo que era el foco, que estaba más caliente. Eso fue lo que se intentó, lo que intentamos entre todos, que también tengo que decir que tanto como yo, como jugadores de nuestro equipo, como jugadores de Jerez, o sea, que yo creo que estábamos todos a uno y lo que queríamos que fuera una fiesta, no lo que se montó, ¿sabes? ¿Echaste en falta la presencia de las fuerzas de seguridad? Hombre, tenemos que tener en cuenta que nosotros vamos por ahí y no nos encontramos nada, ¿eh? O sea, nosotros no vamos pensando que vamos a un campo de fútbol y nos vamos a encontrar 60 guardias, 60 boys, no, 60... como es normal, si tú te vas a un concierto, pues si pasa algo, pues quieres que haya policía. Si vas a un campo de fútbol y pasa algo, quieres que haya policía. Pero si no pasa nada, no lo quieres ni ver. ¿sabes por qué? Porque quieres tomarte una cerveza tranquilo, quieres estar a gusto. Entonces date cuenta que sí, para peleas y demás tiene que haber más policía. Pues claro que sí, eso lo tenemos, pero no aquí, sino en todos lados. Claro, pero aquí como estaba planteado, como estaba todo, la idea y la forma que se le ha dado, yo creo que era de enfocarlo bien. Ten en cuenta que en el bosque había solamente un policía, dos, y se iban returnando. O sea que date cuenta. Después hubo un partido de ellos por ahí que había 60 boinas, ¿sabes? Y después del partido se liaron. O sea, por eso te digo que nosotros es que también, tú no te esperas una cosa así, de que vaya a pasar con lo que ocurrió. Por eso te digo que, claro, en falta, pues usted ella, pero se echa en falta ahí en muchos más eventos. Lo malo es que se te queda, no sé si te queda la sensación de que aquello se fue de las manos. Hombre, yo te voy a decir una cosa, yo creo que sobre todo cuando se fue más de las manos fue en el momento que parece que se controló todo, se controló todo, y fue pues ya cuando salimos, la gente salió fuera y fue más que nada los altercados fuera del campo. Sí. Pero es lo que yo siempre digo, y sinceramente una de las cosas que he estado toda la noche, porque imagínate, he estado toda la noche dándole vueltas y digo, vamos a ver, si está todo controlado y estamos todos en el campo, estamos esperando que salgan los jugadores y se vayan, ¿dónde vamos todos para afuera a seguir la guerra? Es que también tenemos que decir que algunos también tenemos ganas de que la guerra siga para adelante, hombre. Y esto, vamos a ver, señores, esto es un deporte. El que venga aquí, que venga al deporte. Que ellos traen vándalos, no nos podemos poner a la altura de ellos. Y yo vi gente que también quiso ponerse a la altura de ellos a la hora de tirar piedras y demás. Señores, Quillo, que eso lo que podía haber provocado era más incidentes. ¿Me explico o no? Sí, bueno, y también se piensa, o por lo menos yo soy de la opinión, que si... los heridos, aunque esto no es políticamente muy correcto, digo que si los heridos al final resultan ser ellos mismos, digamos estos radicales, pues mira, ahí ellos saben dónde se han metido, pero lo que no puede ser es que paguen justo por pecadores gente que estaba pacíficamente viendo el partido, como decimos, niños, madres, mujeres embarazadas, jóvenes, gente que no tenía nada que ver, digamos, o no tiene nada que ver con esa manera de vivir o respirar el fútbol, ¿no? Bueno, que eso ni es fútbol ni es nada. Yo te voy a decir una cosa, estamos todos hablando de este partido, pero llevamos todo el año trabajando mucha gente anónima para que pueda haber en Urique un evento como este, por ejemplo. Si tú supieras la de gente anónima que ha trabajado, que ha luchado porque este partido salga para adelante, ¿sí o no? Porque aunque parezca que no, la organización, que entre comillas, hay gente que está intentando utilizar medios políticos, lo que sea, pero señores, si tenemos que remar todos para el mismo sitio. ¿Por qué? Porque este es un evento que trae gente, porque en Ubrique había mucha gente de Jerez, y me consta, porque yo tengo un bar en Ubrique, y me consta que en la Avenida España había bastante gente de Jerez, ¿sabes? Después, el que me diga a mí que cuando empezó el partido, como estaban las gradas, esos niños dos de la mano, ¿sí o no? Ese campo, ¿cómo estaba? El que diga que eso no merece la pena luchar por eso, yo creo que no le gusta ni el deporte, ni le gusta su pueblo, ¿sabes? Y yo creo que eso es lo que queremos o conseguir entre todos, creo yo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que de cosas de hechas tenemos que aprender. ¿Cuáles son los fallos? Pues hay muchos fallos, muchísimos fallos, claro que los hay. La gente, lo que estaba documentando, si se pelean entre ellos, sí, no pasa nada. Pero ¿y esos niños que están viendo la pelea de esa gente que no merece la pena, como yo digo? Tampoco me vale, o sea, tampoco quiero que peleen entre ellos. O esa gente mayor, que mucha gente, mira que va ahí mi abuelo, mira, me traigo mi padre, las niñas, es que, vamos a ver, las cosas hay que verlas como una fiesta. Y si viene alguien problemático, también a veces no tenemos que hacerle caso. Que te dicen, te insultan, pues mira para otro lado, no pasa nada y seguimos. Entonces, no estoy achacando, vamos a ver, no me pongo en favor de uno ni de otro ni nada, sino estoy diciendo que esto cuesta mucho trabajo, ¿eh? Esto cuesta mucho trabajo. Hay mucha gente implicada, mucha gente que ha trabajado duro para poder sacar esto para adelante. Una organización, que te voy a decir una cosa, aquí había mucha gente implicada del club. ¿Por qué? Porque es que por circunstancias no tenemos dinero como para poder tener tanta gente y pagándole. Entonces mucha gente del club se ha volcado con nosotros para poder hacer un evento de esto y para que disfrute la gente de Urique. Que ha salido mal. Pues entonces eso es lo que a mí, por ejemplo, me ha quitado el sueño. Y como a mucha gente que me consta también ha quitado el sueño, ¿eh? Porque yo estaba hablando con gente... Es más, tengo llamadas de buah, no te voy a decir de nombre porque si no... Y se están preocupando más de lo que se cree la gente, ¿sabes? Entonces eso es lo importante, de intentar sacar para adelante. Y sobre todo de que no veamos más la imagen esa que se vio, sobre todo de niños, gente mayor, mujer embarazada, eso me quedó a mí. ¿Tú pudiste hablar con Carlos Orue o con representantes del Jerez después? Sí, yo estuve, cuando metimos en vestuario estuvimos hablando todo y Carlos Orue, tú sabes lo que decía, que ni tres puntos, que él ni fútbol ni nada, que él esto, vamos, por esto él no, vamos, que no le interesa el fútbol ni nada, que él lo que quiere es hacer equipo. Cuando él se refiere a hacer equipo, yo creo, lo cojo, sí, que las cosas salgan bien, se vea un día bonito, se vea un día de deporte, ¿sabes? Igual que los directivos, algunos hubo uno de ellos que se me abrazó y yo creo que alguna lágrima se nos cayó a los dos, fíjate lo que te digo, ¿sabes? O sea, que tú veas a ellos y también yo no le puedo achacar nada a la directiva de ellos con el comportamiento que tuvieron aquí. No. Ni a esos jugadores, ni a ese entrenador, ni a ese cuerpo técnico, al revés, estuvieron separando, ¿sabes? Y es más, si tú llegas a ver, salieron, que por cierto, eso es de chapó por la parte de la gente Ubrique, y por aquí voy a intentar de dar las gracias a ellos, porque cuando salieron para montarse en el autobús, todo el mundo lo que le accionó es dándole palmas a los jugadores, ¿sabes? Sí, son muy bonitos por parte de la gente de Ubrique, y lo hace lo grande que somos, ¿sabes? ¿Esperáis sanciones importantes? Uf, no me hables de eso, ¿no? Vamos a ver otro tema. Yo creo que eso, no prefiero esperar, cuando venga, pues a ver qué pasa. ¿Tú crees que puede mermar la presencia de público en los próximos partidos en casa? Seguro. Y por eso es lo que estamos trabajando durante todo el año, para intentar de que cada día haya más gente. Y por un evento así, un partido que supuestamente es tan importante y lo que hace es volcar a más gente para que venga aquí a vernos, hace todo lo contrario. ¿Sabes? Nos ha perjudicado. Yo creo que esto a nosotros nos ha perjudicado porque lo poco que hemos cogido económico lo vamos a tener que soltar por la sanción seguro. Bueno, lo poco, que va a ser más seguro, ¿sabes? Y al fin y al cabo tú te vas a dar cuenta de que no, el partido que nos ha hecho es perjudicarnos. Decimos que algunos pueden, como hemos comentado antes, decir que defienden lo suyo, defienden sus colores, pero a lo mejor defendiendo sus colores también se ha perjudicado un poquillo al Ubrique Unión Deportiva y a este proyecto. Hay que pasar páginas, centrarnos ya en el fútbol, que es lo que pues a nosotros nos importa. Antes y decir de tú, no antes de tú, sí sí del tema me refiero. Sí, me gustaría agradecer a toda esa gente que se implicó en ayudar a niños, en ayudar a mujeres, en separar gente, sobre todo a lo que yo digo, a esa gente buena que se mira por el deporte y se mira porque las cosas salgan bien, agradecerlo desde aquí de corazón, ¿sabes? Lo que quiero destacar también es que lo que es el transcurso del partido, no hubo ni una mala patada, no hubo, digamos que no hubo calentones entre jugadores, los jugadores no contribuyeron a ello. Se habla de Edu Villegas, que pudo, pues, a lo mejor en la celebración del gol, pero decimos que el partido estaba siendo de guante blanco, no ningún tipo de problema, y por eso mismo cuesta entender o comprender que por cualquier tontería se liara lo que se liara. Es que es normal que una afición cante a favor o en contra del equipo rival, o le cante algo al portero o al delantero, eso es normal. Lo que no se puede reaccionar de esta manera, tanto por unos como por otros, date cuenta, ni una mala, lo que estás comentando, ni una mala patada. Un partido, a mi juicio, bonito, nosotros teniendo ocasiones, ellos teniendo ocasiones, por parte de que sí, que algunos jugadores son más expresivos, otros son menos expresivos, pero eso es como la vida misma, hay gente más expresiva y menos expresiva. Que uno celebre de una forma, hombre, con un 0-0, con un 0-0, que para un tío un penalti, yo no creo que me ponga a llorar. Claro. Este se va a venir arriba seguro, ¿sabes? Igual que si lo fuera para los nuestros, también se fuera a venir arriba. Que después se pasa un poco en celebración, no sé qué. Bueno, pero cada uno celebramos. Yo creo que. Es que eso no es motivo. Es que no tenemos ni que entrar. A pesar de eso, es que eso no es motivo para iniciar una trifulca o para que la violencia haga acto de presencia. Es que no es un motivo. Ni eso, digamos, ni el que alguien venga y te diga que no tienes una bengala al césped. Que estamos en un. Claro que sí, es que es lo más normal del mundo, es que es tu césped, es tu campo de fútbol, que ha muerto gente por culpa de bengala. Claro que sí, y mira, vamos, nos ponemos de que no pueden entrar bengalas, ¿sí o no? No pueden entrar bengalas lo que es al campo de, no pueden entrar bengalas al campo de fútbol, estaba claro. Pero nosotros tampoco muchas veces, tú no pones un portero aquí que te esté controlando. También te digo, no es lógico ver nosotros una bengala aquí, ¿verdad? O sea, yo no he visto una bengala en mi vida. Por eso te digo, después dice que ya he escuchado yo también cosas, porque es otra cosa que te duele, que ya la gente empieza a hablar por hablar, empieza a montar la película que irán tres bengalas. No, mira, señora, son dos botes de humo y una bengala. ¿Sí o no? El bote de humo lo que hace es echar humo. La bengala no, la bengala sí puede provocar más daño. Exactamente. Pero ya no queramos hacer de todo esto más de lo que es. Sino que ya demasiado grande es como para querer encima todo meterle más grecia. Echarle mierda, vamos, como... Exactamente, es que encima todo eso es lo que a mí realmente encima todo digo, Dios mío, encima todo de todo el taco que es, de todo el bombín que es, que encima todo haya gente, por los motivos que sean, no quiero entrar yo en los motivos, pero por los motivos que sean, que quieran de un perjuicio para el pueblo, de un perjuicio para el Urique, de un perjuicio para mucha gente, que quieran sacar partido, ahora mismo y encima todo echarle más mierda al asunto. Eso no es así, ¿no? Lo que tenemos que hacer, a mi juicio, entre todos, buscar soluciones, buscar los motivos, buscar dónde hemos fallado y a raíz de ahí, pues intentar de corregirlo y poco a poco, pues que estas cosas no pasen. Y echar a la gente violenta de acontecimientos deportivos que no vuelvan a pisar un campo de fútbol, ni porque ya decimos, al final, por suerte ayer no pasó nada, y si hubiera pasado estaríamos hoy lamentándonos de que unos descelebrados, por un capricho de unos descelebrados o porque no tengan... o tengan las neuronas justas para pasar el día o que estén afectados por alcohol, lo que quiera, pues por ese caprichito pues tengan que pagar otros. Exactamente, date cuenta, hombre, que también la idea era que se buscó la zona esta que se delimitó, que había comida, había cerveza, que sí, que había alcohol, que no se puede vender alcohol. Pero ten en cuenta que esto se hizo de forma que estaba cortado, ¿sí o no? Que estaba cortado y estaba la parte delimitada donde era la zona un poco más de cervecer y eso, date cuenta que estamos desde las 12 aquí, pero es que ya empieza a escuchar cosas, empieza que no sé. Bueno, Mario, resulta difícil hablar de ello, pero es lo que nos tiene que ocupar y es lo que nos tenemos que preocupar ya en las próximas semanas, porque vamos a intentar ya pasar página, olvidar esto, han sido un cúmulo de circunstancias. Esperemos que no se vuelva a repetir. Está claro que hay cosas que son incontrolables. Lo que sí pedimos, pues que no se vuelva a repetir. Lo único que podemos hacer es de aquí que la gente, pues que recapacite, ¿no? Aquellos que hayan en el día de ayer, pues hayan empleado violentamente. Hablo tanto por la gente de aquí como la de Jerez que no está escuchando a través del online, ¿sabes? Que eso no es deporte, que eso no es fútbol y al final no tenemos el resto de aficionados por qué aguantar esto. Es la principal conclusión, pero ya para ir terminando, Mario, porque a nosotros los que nos gusta el fútbol y lo que queremos hablar es de fútbol, yo sé que es complicado ahora con todo lo que ocurriera, pero lo puramente deportivo hasta ese minuto 73, donde todo transcurrió dentro de la normalidad, tremenda igualdad entre los dos equipos e incluso ligeramente superior a el Ubrique Unión Deportiva, ¿no? Le plantó cara y vaya que sí le plantó cara a este Jerez. Hombre, date cuenta, ya pensando en lo deportivo, que si te voy a agradecer, porque gracias a ti me parece que me voy a parar ahora a pensarlo, porque todavía no he pensado en nada de esto. Hombre, yo me pongo ahora mismo a valorar un poquito el partido y ten en cuenta de que allí cuando fuimos a Jerez era un grande contra un equipo chico y yo creo que cuando han llegado aquí a Ubrique... Os han dado tratamiento de grande. Exactamente, después de... Eso es lo que voy, después de que haya pasado un tiempo, de que la gente esté entrenando, yo creo que no tenemos nada que envidiar, nada, ¿eh? No hay que envidiar a ellos, lo menos lo que se ve en el campo. Que el campo chico, que el campo grande, que el campo mediano. Bueno, nosotros vamos a campos que son muy grandes y no estamos acostumbrados y no nos quejamos, ¿sabes? Y es de CP natural, o sea que nosotros jugamos donde nos pongan e intentamos hacer lo que sabemos. Después nosotros también un equipo que creo que no vamos a la guerra en violencia, me refiero en el campo, o sea, intentamos jugar balón, intentamos triangular, intentamos hacer cositas, y yo creo que sí, que a veces salen, a veces no, pero yo creo que el partido que estuvimos viendo, a mi juicio, yo creo que la primera parte, el que estuvo viendo, lo salió contento de su equipo. Y la segunda parte, pues, me acuerdo del penalti, pero bueno, también me acuerdo de jugadas que tuvimos que pudimos marcar. Que 0-1, 1-0, o sea, que yo ahora mismo, yo creo que quitando lo que es el resultado, que fue un fallo defensivo, que llevamos todas las semanas trabajándolo para que no ocurriera, y al final ocurrió. Pero bueno, que yo vi mucha igualdad entre ambos equipos, y yo a mis jugadores también les tengo que poner, decirle que chapó los 73 minutos. Y el penalti, fatídicos 11 metros, digamos, yo no sé si es cosa de brujería, porque no es cosa de un jugador nada más, ya son cuatro los jugadores que han lanzado los últimos 5 penaltis, y ahora mismo que os piten un penalti a favor, pues no garantiza nada de nada, ¿eh? Bueno, pero mira, a mí me pitan el penalti, puede entrar, no puede entrar, y yo creo que le estamos haciendo un mundo a lo que es el penalti. Sí. Y a mí, yo sinceramente, hombre, si ganas 1-0 de penalti, minuto 22, muy bien, pero yo soy partidario del pase, la asistencia y el gol. O sea, que tampoco me voy a... Que vayan, que entran, pues bueno, que entran, que lo para, pues que lo para, que sin problema, que poco a poco vayan entrando y ya está. Cuando quieran entrar, entrarán 5 seguidos, y cuando no quieran entrar, pues no entrarán. Pero que no tenemos que hacerle más hincapié a los tantos fallos de penalti ni nada, creo yo. Bueno, pendiente de lo que ocurra con esos 17 minutos que quedan del partido, hay que destacar que ahora mismo habéis salido del ascenso, pero la jornada no ha sido mala del todo, lo puramente deportivo, porque ha empatado el Unión Polideportivo El Puerto, ha perdido el Bornense, ha empatado el Ciudad de Chiclana, ha empatado el Cañorrera, salvo el Guadiaro, pues... ¿Cómo quedó el Guadiaro? 0-3 ganó al Chiclana B. Digamos que en parte pues también se queda el Chiclana B un poco descolgado, pero digamos que los resultados no han sido del todo malos, ¿no?, de esta jornada. No, lo que me estás diciendo ahí, que me estoy enseñando ahora también, lo que me estás diciendo ahí, la verdad que no está mal. O sea, que si estamos fuera, estáramos un punto, ¿no? Quedáis quinto a un punto del cuarto, que es Unión Polideportivo El Puerto, 2 puntos del tercero, que es el Club Deportivo Guadiaro, y 3 puntos del segundo, que es el Cañorrera, que precisamente va a ser vuestro próximo rival. Pues bueno, tampoco, entre todo el daño que ha hecho este fin de semana, ya lo deportivo y lo no deportivo, espero que hoy, cuando hablemos con el equipo y estemos todos, pues primero que nos centremos en el partido ese, que es contra el Cañorrera, y yo creo que vamos, que seguimos en la lucha, seguimos ahí con el objetivo, que la idea es ascender, pero siempre y cuando que el ascenso sea para traer fútbol a Urique, no para eso. Bueno, el problema quizás sea, o que vas a tener esta semana sin duda, y que vas a tener que trabajar mucho, mentalizar al grupo para el partido después de lo que vivieron en el día de ayer, No sé, la gente, bueno, sí, yo creo que se lo pueden imaginar, pero el grupo, la verdad que está tocado tela, no por nada, sino porque todos luchamos con ganas de, o trabajamos, o venimos aquí a los entrenos. Date cuenta, venimos tarde, lloviendo, frío, da igual. Las cosas se hacen de corazón, nos cuesta dinero, nos sacrificamos en buscar dinero, ¿sabes? Y nos dan un varapalo, porque esto para nosotros es un varapalo, porque es que no te imaginas que pueda pasar esto. Te da este varapalo, y la verdad que sí, que el grupo está bastante tocado. Sí te digo, que tenemos que levantarnos, que tenemos que estar juntitos, tenemos que ser, como dice el presi, tenemos que ser una familia, y más que nunca la familia cuando se ven en los momentos malos o muy malos, como es este de ahora. Pero bueno, la gente, yo creo que el grupo que tenemos, vamos a echarle, con perdón, le vamos a echar huevos a la cosa y vamos a salir para adelante, porque es que no nos queda otra. Y a pesar de todo, hay que limar aspereza, digamos, entre aficiones, porque hay que hacer autocrítica, tanto unos como los otros, tanto Ubrique como los de Jerez. No puede ser esto, no puede ser, somos vecinos. Esto es, lo de ayer fue un error que no debe volver a cometerse, no puede volver a cometerse, por el bien del fútbol y por el bien también de nuestra tierra, de nuestra provincia, porque damos un muy mal ejemplo, la verdad, fuera de lo que es nuestra provincia de Cádiz, si vamos actuando de esta manera, ¿eh? Yo creo que lo principal es aprender de los errores. La verdad que sí que ha habido errores, gordos, porque si no nos fueran pasado cosas. Claro. Y que sí digo que a nosotros, no, a la gente del fútbol, nos ha tocado pagar esto o cometer este error. Sí digo que sea lo que sea, el evento que sea o para lo que sea, que se aprenda de todo esto para que no pasen estas cosas. Y a la gente de Jerez y a la gente de aquí de Ubrique, sí me gustaría decirle que lo que tenemos que tener claro cuando llegamos a un campo de fútbol, a cualquier, o para cualquier evento deportivo, lo que tenemos que tener claro que yo creo que venimos a disfrutar, que hay más gente, que hay niños, que hay gente mayor, y tenemos que tener en cuenta que no es, que no es para pa desahogarnos ni nada de eso, sino para animar a quien creas tú que es tu equipo, animar a quien tú creas y apoyarlo y demás, pero que sobre todo que sea un deporte, que en definitiva es lo que es, un deporte, y dejarnos de lo vivido ayer, porque es que es penoso, ¿sabes? Lo de ayer. Uh-huh. Yo lo único que recuerdo así, parecido, hace ya muchos, muchos años, yo era pequeño, un Helio españoliniense, también terminó con invasión de campo, pero la verdad que, digamos lo más parecido, porque también se suspendió el partido, por lo que sea, pero la violencia con la que se emplearon algunos ayer, violencia, digamos, gratuita, descelebrada, la verdad que no la había visto yo. Yo te digo una cosa, ¿eh? El año pasado me cayeron a mí unos cuantos de partidos, ¿sabes? Te hablo cuando estaba en el fútbol sala. Uh-huh. Y nos pasó en San Fernando, ¿sabes? San Fernando también creo que es un sitio que está bien puesto, o sea, es un sitio importante dentro de la provincia. Y yo recuerdo allí que estaban jugando a fútbol sala, hubo invasión de campo por parte de la afición de ellos, y se liaron a tortas con el árbitro, y quisieron pegarle al árbitro, ¿sabes? O sea, ¿a qué me refiero? Sí, al final sancionaron a ustedes por no querer reanudar el partido, ¿no? Exactamente, y a mí yo eso ni lo tengo ahí, no he querido nunca decir nada, pero lo que está claro es que nosotros lo que queremos es hacer deporte y no ese tipo de cosas, que nos sancionan, que nos sancionen, que nos quiten 10 puntos, que nos quiten, pero lo que no queremos, y lo digo como representación de los jugadores y de Ubrique, lo que no queremos nunca es que pase lo que ha pasado aquí. Uh-huh. Entonces, por eso te digo, que nosotros nos da igual que nos sancionen, que no nos sancionen, los 3 puntos nos da exactamente igual, pero que, por favor, que siempre sea deporte, y sobre todo te estoy diciendo que eso pasa aquí, eso pasa en San Fernando, pasa en mucho más lados. Lamentablemente. Lo que pasa es que aquí, pues, por la red como está, por el equipo que era de Jerez, pues claro, normalmente pues, le dan el bombo para que se entere, pues, date cuenta, se habrá enterado hasta el dato. Bueno, Mario, lo vamos a dejar aquí, estamos fuera de tiempo. Te agradecemos que nos hayas atendido y al igual que a José Antonio Herrera, pues te damos todos los ánimos del mundo. Nosotros vamos a estar apoyando este proyecto porque creemos en él y esperando pues que esto no se vuelva a repetir, como tú dices, a hacer autocrítica, a ver los errores que se han cometido para que no vuelva a pasar y que a partir de ahora pues solo hablemos de fútbol y nos centremos en ese ascenso, que hay que conseguirlo porque tenemos equipo para ello. Ayer lo demostramos, el tiempo que se estuvo disputando el encuentro, y esperemos que al final pues el deporte, el fútbol, haga justicia con este equipo. Mario, muchas gracias. Gracias, Jesús. Un abrazo, hasta luego. Gracias. Y es que no queda otra, señores. Vamos a señalar culpables, y unos por un lado, otros por otro. Lo que hay que hacer es pasar página, olvidar este lamentable incidente. Y bueno, pues posiblemente equipos jerezanos tengan que venir a Ubrique, equipos ubriqueños tengan que ir a jerezanos, estamos condenados a entendernos. Aunque lo que decimos, los radicales, los violentos, es radicados del deporte. Nosotros volveremos mañana con el resto de la actualidad, porque tenemos muchas cosas que hablar. Tenemos que hablar de lo que han hecho los otros equipos de Ubrique Unión Deportiva, tenemos que hablar del Cabo, tenemos que hablar de la subida al GAR, donde el ubriqueño Antonio Luis Rodríguez ha conseguido una tercera y segunda posición en la general, en la fase A y fase B de carrera, y otros eventos que se nos aproximan. Recuerden que este sábado tendrá lugar la cuarta edición de la carrera por montaña de las Nutrias Pantaneras, que lo tenemos también ahí a la vuelta de la esquina, y en la que, como viene siendo habitual, vamos a hacer también una programación especial. Eso ya os digo, será en los próximos días. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.